Ora cerchia la vita non strappo, e affettoso non sta bienestar, trasformando su noble trabajo en el bíblico pan del hogar, porque sabe inculcarnos lo digno con paterna y sagaz rectitud. Ensalcemos su porte benigno en un canto de fe y gratitud, con filial y emotivo cariño tributemos honor al que ya, siendo un hombre después de ser niño, hoy es nuestro querido papá. Con filial y emotivo cariño tributemos honor al que ya, siendo un hombre después de ser niño, hoy es nuestro querido papá. A su paso un acento de sombras pudo haber sentimiento infeliz, mas al margen de grandes problemas piensen ver a su prole feliz. Y si acaso descansen la gloria que le fue concebido por Dios, bendiciendo su eterna memoria, elevemos al cielo la voz, con filial y emotivo cariño tributemos honor al que ya, siendo un hombre después de ser niño, hoy es nuestro querido papá. Con filial y emotivo cariño tributemos honor al que ya, siendo un hombre después de ser niño, hoy es nuestro querido papá.